que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. La contrainformación, la lucha antirracista y antifascista, ya está aquí en Grada Popular. Además del rock, punk y ska, este y todos los lunes de 8 a 9 de la noche en Al Son del 23, la 94.7 tu FM. Si tú sepas tu unidad tributaria o 20.000 del águila, porque vayas cómodo. En esta vida hay de todo, maldad y por donde quiera. Los charlatanes se creen grandes por ser autoridad. Paco el policía, peligro acecha al inocente. Él se siente grande por ser autoridad. Y le teme al ladro dentro del corazón. Le gusta negociar, le gusta matraquear. Paco se levanta por la mañana a buscar su víctima. Y hoy le tocó un civil porque le cayó, fue mal. Mientras que la mamá anda buscando el real, le tienen que pagar. Ya voy por detrás, a Paco le gusta sembrar, le gusta humillar. Todo el mundo lo sabe, pero nadie dice nada. Él se siente el héroe, pero siempre agarra al que no es. Y hay inocencia tras las rejas, hay rencores y biblias que llenas de lágrimas piden justicia. Bueno, ¿qué fue lo que pasó allá dentro? No, imagínate, y el tipo es inocente. Sí. Y entonces el civil salió del hoyo, pero ya no es el mismo. Mientras que el Paco tranquilo va pa' su casa y se le olvidó. Ay, lo van a agarrar y su familia lo espera. Él jamás va a llegar, lo van a linchar. Que lo vi. Yeah. Buenas noches, camaradas. Bienvenidos una vez más a estos lunes de fútbol, de política y de rock and roll. Bienvenidos una vez más a Tu Grada Popular. Tenemos bajo la dirección de Juan Contreras. En la coordinación contamos con Guadalupe Rodríguez y Fran León. En los controles, el pana cadete, a quien puedes escuchar todos los lunes, todos los viernes de 1 a 3 de la tarde a través del show de los DJ. Y aquí a mi lado está el camarada Javier Xavier y quien te habla Richard Alexander. Hoy empezamos con una salsita de los adolescentes, un tema que se llama Paco, el policía, por razones obvias, todo lo que pasó ayer en el Estadio Olímpico de la UCB, la represión brutal de la PM, esa policía que viene siendo como la FNAF, que viene siendo como los caballeros de Acción Democrática, pero con uniforme. Sí, muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de nuestra emisora, al son del 23, la 94.7 FM. Pues sí. Ayer sucedió algo que obviamente sucede en varios estadios a nivel mundial, pero la cual rechazamos porque en esas gradas, aparte de hombres, hay niños, hay mujeres embarazadas, hay bebés de brazo. Así que desde aquí repudiamos todos los actos que sucedieron en el Estadio Olímpico de la UCB el día de ayer, en el juego Caracas Fútbol Club contra el Petare, un encuentro que quedó empatado a dos goles y nada, hay otros resultados del fútbol, pero eso fue lo que empañó esa jornada, esa fiesta, que domingo los fanáticos se visten de emoción, van a hinchar por su equipo, por su barra, van a compartir un rato ameno y lastimosamente la policía se comportó de una manera no apta y hubo conatos, pueden ver, han escuchado por varias de nuestras emisoras, como varias de nuestras emisoras aliadas, como lo son Alba Ciudad. Ajá. Hayan denunciado casi todo el día, hemos estado monitoreando las emisoras hermanas y hemos escuchado también en otras emisoras comerciales esta aberración de parte de esta policía metropolitana, que menos mal va a salir de circulación y que por favor la nueva policía nacional sepa tratar a todo el público que va al estadio. Obviamente a lo mejor los policías tendrán sus razones, ¿no? Vamos a ser un poquito abogados del diablo también, pero vamos a invitar a todos los usuarios y usuarias, a todos esos fanáticos del Caracas, a que se apoderen de este programa y nos den sus propias experiencias, ¿no? Tenemos al 0212-830-2819 en un teléfono de estudio totalmente en vivo para que nos exprese lo sucedido el día de ayer en el estadio, si usted estuvo allí, y nos explique ¿qué fue lo que realmente ocurrió? Si fue alguna violación de los derechos humanos, ya tenemos la primera llamada. Gracias por llamar a Grada Popular. Buenas noches, ¿quién nos habla? Antonio Graterón. Hola, bienvenido. Soy parte de la grada de Borracho de Atorrante y partícipe de todo lo que sucedió en el evento. Sí, hermano. Me di cuenta que no solamente destrozaron bienes del Estado, sino bienes de la universidad y bienes privados también. Okay. Entonces, no tengo palabras cómo expresarme para del miedo que todos las fanaticas vimos ayer, más los que vinimos con nuestros padres, con nuestros hijos, con personas lisiadas que estuvieron en el evento. Sí, que obviamente. Eso. Llevar perdigonazos, no teníamos por dónde salir. Tuvimos que romper rejas para poder escaparnos de ahí, porque no teníamos la culpa, pero estamos llegando, pagando los platos rotos, como quien dice. Claro, se vieron un poquito involucrados, ¿no? Excluidas. Se vieron involucrados y fueron perseguidos por la policía sin tener nada que ver con el problema, me imagino, ¿no? Es lo exacto, porque mira, no fuimos involucrados, pero solamente por el hecho de estar en el estadio apoyando a nuestro equipo fútbol, del Caracas Fútbol Club, sí. O sea, vamos a recibir golpes por parte de la policía, o sea, ¿qué es? ¿Cuál es el llamado que haces tú como fanático al Ministerio del Interior de Justicia, que es el que ordena a la Policía Nacional y a la Guardia Nacional a que cómo se deben comportar en el estadio, y también algunos fanáticos, porque tengo entendido por algunos medios que hemos chequeado hoy, ¿no?, que la mayoría de los videos de ese juego y la mayoría de las fotos se ve a una policía que está golpeando con sillas, está tirándole los instrumentos a la misma banda del Caracas Fútbol Club con sus tambores y todo lo demás. ¿Qué crees tú que sucedió realmente? ¿Por qué la policía actúa así en un juego? Mira, la policía se comportó de esa manera porque cayeron una provocación estúpida. Porque me vas a decir tú, si tú tienes un escudo, tienes un casco, y a ti te están haciendo señas, espera, y tienes una pistola encima, y el perdigones, tú vas a subir hacia las gradas del 23 de enero, o sea, de los hinchas del 23 de enero, a venir a provocar ¿qué? Porque te miraron feo, porque según te tiraron hielo. Claro. Entonces, de paso, vas a obstruir las salidas a nivel de todo el público, porque de ahí nadie pudo salir por la puerta. Eso quiere decir que la policía actuó de una manera totalmente preparada y iban por ellos. Claro, es que fue una emboscada, pero es que no solamente, ojalá que solamente que fuera a dos o las cuatro personas que los provocaron, es que fueron para todo el público asistente del evento. Sí, ya he tenido varios testimonios de amigos de la barra donde inclusive en el estacionamiento hubo perdigonazo, hubo penillazo de parte de estos señores que violan los derechos humanos de los ciudadanos comunes, y porque tienen un escudo y tienen unas penillas se creen los dueños del estadio, ¿no? Claro, es que mira, otra cosa, ojalá que solamente lo hubiesen hecho correr fuera de la real del recinto. Es que tuvimos que correr hasta Plaza Venezuela y las otras veces hacia los símbolos. ¿Qué tal? Bueno. Porque de verdad, no te dejaron, o sea, y vi muchas personas, fui testigo de muchas personas que le arrancaban la ropa, las franelas del equipo y se las escupían, se las tiraban, o sea. Wow, yo entiendo, tremendo. Te provocaron, pero tú no eres un policía, o sea, no voy a dejar el ejemplo. Wow. Y es por eso que, mira, estoy de acuerdo que eliminen esa policía, que no sirve. Mira, ¿y cuál sería el llamado al ministro Al-Elsami, que es el que gobierna en lo que es la Guardia Nacional, la Policía Nacional? Vamos a buscarle una solución. ¿Qué solución le darías tú? Mira, la solución es el supremo castigo, ¿verdad? ¿Cuál sería? Ojalá que toda esa policía, por lo mínimo, lo pusieran a barrer todo el estadio, a arreglar todas esas sillas. Qué porque bueno. Esto es un patrimonio nacional. Claro. ¿Entiendes? Entonces, nada de esto, ¿sabes? Sí, es porque es el Estado. No, porque es que... Eso sería mínimo. Y de verdad, mira, rebajarlo de rango sería lo mínimo. Sí, bueno. Y lo máximo es votarlo, porque de verdad que... Hacemos un llamado entonces... Hubo perdigones y penillas, también hubo disparos de armas. Caramba, entonces, mira, Graterol... Todo el mundo se puso como loco, porque... Graterol, una cosita... Perdida, Tengo entendido que también el día de hoy se acercaron algunos aficionados del Caracas, algunos seguidores a lo que es la Fiscalía General de la República a poner la denuncia. ¿Qué sabes de ello? Mira, sí, he visto las imágenes, la fotografía por aquí, por las redes sociales, y eso es lo que no contaba la policía, que no, ellos como que en verdad no se dan cuenta que estamos en una globalización muy amplia, donde tenemos redes sociales donde nos enteramos de todo. Claro. Tanto como la radio, no solamente la radio o la televisión, también tenemos el internet. Entonces, mira, no se dieron cuenta que las imágenes por redes sociales y por otras páginas aparecen ellos, o sea, aparecen con luz y detalle, su rostro, su uniforme, cómo agredieron, entonces... De verdad, ¿sabes? Claro, es algo que no debería quedar impune, y obviamente que todos tenemos un celular a la mano que tiene cámara, que tiene para grabar, y menos mal que existen esas redes sociales, y ojalá la fiscalía de verdad tome los papeles y denuncie a estos policías por abuso policial. Claro, claro, mira, y no solamente eso, mira, de verdad que la seguridad privada que participó para dicho evento debería también de tener un grado de responsabilidad, porque ellos trabajan para la seguridad de todo el recinto. Sí, tengo entendido que la avenida permitía que te tranquen la puerta para salir de ahí. Claro, tengo entendido que la PM no tiene acceso a las gradas por sí, sino nada más al campo, ¿no? Y proteger algo de lo que está fuera del estadio. Claro, entonces tú no podías salir de ahí ¿entiendes? Entonces es una emboscada. Es una emboscada totalmente. Claro. Y otra cosa, mira, tú veías cómo había gente en silla de ruedas, que también son fanáticos, tienen su derecho. Claro. Y gente que estaba en muletas. Mujeres embarazadas. Que ir corriendo y personas, bueno, yo gracias a Dios, yo siempre llevo a mi sobrino, yo lo llevé, gracias a Dios, porque con ese susto. Claro, vale. Mira, vale, vamos a hacer, haz un llamado a todos los seguidores a que se unan a denunciar estos actos de violencia y que, por favor, no vayamos al estadio a destruirlo con, no solo el fanático, porque a veces el fanático también se pasa, ¿no? Pero también los oficiales, bueno, hacer un llamado a que tengan conciencia que ellos también tienen familia, obviamente, ¿no? Bueno, antemano, muchas gracias por darme la participación de comentar mis palabras aquí en tu programa. Y de verdad, mira, mi llamado es, por favor, somos fanáticos, venimos a disfrutar y ver un partido de fútbol que son excelentes. No venimos a que nos caigan a penillazos, ni a plomo, ni a perdigones. Venimos a disfrutar en familia y como barra de nuestro gran equipo Caracas Fútbol Club. Bueno, muchas gracias. Gracias, Graterol. Bueno, ese ha sido uno de los seguidores del Caracas Fútbol Club que llamó a nuestra grada popular que se transmite todos los lunes por esta tu emisora Al Son del 23, la 94.7 FM. Puedes también mandarnos mensajería de texto a través del 0412-736-0577, 0412-736-0577. Por favor, coméntanos lo sucedido o lo que quieras opinar, pero coloca tu nombre y apellido y el lugar de donde nos escuchas. También puedes entrar a gradapopular.tk, nuestro punto de contacto todos los lunes. Si quieres agregar algo, Richard. No, vale. No, la intervención del compañero estuvo muy buena. De hecho, estamos escuchando algunas cosas y hay que tener... Te dicen que no tienen el teléfono por aquí, así que pendiente de control. Ah, porque está ocupado. Está ocupado. Bueno, mira, lo que pasa es que hay que ver también muchas ahora cosas sí, de lo sonando. Que están pasando en el estadio. No podemos, quizás porque algunos compañeros hayan provocado a los policías, entre comillas, no justificaba ese tipo de represión. Y tenemos que tener en cuenta de que la policía y la PM y la federación y todo el mundo la tiene jurada la barra del Caracas. Y creo que eso fue el regalito que nos quiso dejar nuestra grandísima policía PM a todos nosotros, pero bueno, estamos sí, tenemos entendido que la policía metropolitana será desarticulada ya para el mes de diciembre. Esperemos que no haya sido un desquite de parte de esas autoridades y bueno, que no quede esto impune y ya el Ministerio de Justicia y también lo que es la Fiscalía General de la República haya tomado un cartas en el asunto, ya que hoy fueron varios de los fanáticos de Caracas, varios seguidores a la fiscalía y bueno, también se dieron un poquito amenazados, ¿no? Sí, pero tenemos una llamada por ahí en línea, así que bueno, cállate, suéltalo por ahí, pues. Una llamada al aire. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches, estás en grada popular, ¿quién nos habla? Aló. No tengo radio aquí, sí, hablando directo. Bueno, saludos. Ahí me dijeron que se llamaba para esta radio, me podía apoderar, ¿es verdad eso? Sí, dale, dale, con confianza. No, mira, estoy llamando por lo siguiente. Yo ayer no pude, de verdad, asistir por causa de salud, por razones de salud. Aló. Sí, aló, aló, estamos escuchando. Habla. Ajá, que no tengo retorno de ustedes. Entonces, por causa de salud no pude ir, ¿no? Pero esto no es la primera que sucede, ya sucedió anteriormente, ya una vez en el Brigio de Iriarte, la Policía Metropolitana agredió a la barra con pistolas 38 milímetros y hubo heridos también. Hace un año exactamente, al finalizar la Copa Venezuela, también hubo problemas, afuera estábamos varias personas, estaba con mi pareja y bueno, recibí tiros también en una pierna sin que nadie dijera nada, eso está ahorita en fiscalía. O sea que esto no es la primera vez que sucede, ¿no? Primera vez que salen realmente rostros de estos esbirros, porque no son otra cosa sino esbirros, y bueno, yo pienso que están todavía en la época de Caldera o de Carlos Andrés Pérez en el 89, porque las mismas caras que uno veía, que uno ve en las imágenes del año 89 del Caracazo, son las mismas caras que uno ve en el estadio. Ahora, yo pregunto, si habían disturbios, No creo que sea la mejor manera de disolver un disturbio rompiendo sillas de un estadio que es un patrimonio de la humanidad, porque no es de la nación solamente, sino de la humanidad, aparte que es propiedad pública, o sea, esos señores tienen que empezar a pagar esas sillas, y no creo que sea la manera de solventar o disolver un disturbio, si en dado caso había un disturbio. Romper sillas, darle a la gente con tubo, partir cabezas con casco, ¿verdad? No destruir instrumentos que son propiedad privada. O sea, si tanto se jactan de hablar de la propiedad privada, deberían de pensar también que ellos están destruyendo la propiedad. Ahora, estos policías, hay que hacerse la pregunta si ahora van a pasar a la Policía Nacional Bolivariana. ¿Me entiendes? Porque si vamos a pasarlos a la Policía Nacional Bolivariana, vamos a tener el mismo problema. O sea, va a ser el mismo bicho, pero con los ojos azules. Entonces, de verdad que hay que revisar todas esas cosas, ¿no? O sea, eso va para el ministro. Hay otra cosa. Anoche manejamos una teoría, los compañeros por el Twitter, de los tuiteros socialistas, donde había una teoría de esas locas que uno se le ocurren de repente. Ayer había una marcha que se veía, como decía el señor Ravel, decía, hay una marcha muy escuálida de estudiantes bolivarianos, pero resulta que esa marcha fue sumando gente, y sumó tanta gente que sumó hasta el comandante. Claro. Y aparece el comandante, hay una reunión, un golpe fuerte a ese bastión que tienen ellos, que se jactan de decir que son los estudiantes, y hay un golpe fuerte de la respuesta de los estudiantes bolivarianos y socialistas. Entonces, había que buscar una manera de silenciar, de callar ese movimiento que ayer hubo de estudiantes. ¿Qué mejor manera que mandar unos esbirros a hacer un alboroto? Porque anoche veíamos a los señores de la oposición pidiendo listas de nombre de la persona por el Twitter, pidiendo listas que por favor le digan quiénes son los heridos, porque ellos van a ir con derechos humanos. O sea, ¿de cuándo acá la burguesía se ha interesado por un juego de pelota? Sí, el doble discurso. ¿De cuándo acá la burguesía? Un doble discurso. ¿De esos pequeños burgueses, esos cifrinos, les ha interesado, verdad, un juego de fútbol, un juego de golf, si no es por caño, por la venta de caño, por las evitas o por el vacilón? Entonces no me vengan a mamar gallo ahora de que eso también es porque ellos son defensores de los derechos humanos. Mosca, porque es una teoría, pero esas teorías locas que pueden funcionar, de que no sea también una cortinita de humo, porque ellos necesitan opacar, verdad, con los mismos jóvenes, opacar todo lo que hizo ayer el comandante con los jóvenes universitarios, liceístas, y todas las personas que están ahí en las misiones. Le dejo esto, compañero, y bueno, gracias por el espacio, y bueno, hasta la victoria. Dale, hasta la victoria siempre, compañero, gracias por la llamada. Y esa teoría podemos sumarle un poquito de que, por casualidad, ayer nos enfrentamos con un equipo deportivo Petare, un equipo que cuenta con el financiamiento de la alcaldía De Sucre, y podíamos ver entre la barra de la gente de Petare, que son todos pagados, porque hay que decirlo con su letra, había mucha gente de Primero Justicia, entonces a ellos no les pasó absolutamente nada, es como una cosa rara, pues, pero como tenemos como más de 10, 20 minutos pegados y escuchando un poco, vamos a escuchar un tema, un poquito de cumbia villera, una musiquita del sur, este tema se llama Policía, y bueno, DJ, suéltala ahí, pues, estás en tu grado popular, tu 94.7 FM, rueda la cadete. Bache, suéltala. Policía, se llama la canción, compa, Policía. Mientras tanto, le damos los números 0412-736-0577. ¿Lo qué? Como a tu mujer. policía, policía, que amargado se te ve. Cuando vos estás patrullando, me la como a tu mujer, me la como a tu mujer. Por tu show 3 chocolate. Por aquí nos pasa el pana Ever Antifa, que bueno, que le encantó esa cumbia villera. Esa es una música del sur, del sur, gran popular, apoyando la música en nuestros barrios, porque no podemos apoyar otras cosas sino que sea la música que suena como nosotros, que plantea nuestros problemas. Y ese tema se lo vamos a dedicar a nuestra queridísima policía metropolitana, a ese poco de malandros con uniforme que dan vergüenza ajena. A mí, en lo personal, hay que hablar una cosa muy clara. Y a muchos de la barra le pasó esto, por lo menos el Frente Rojo del Rojo, que estoy yo, y también a los panas seguro del 23, y pues también a los de la Brigada Roja, también podemos hablar por ellos justo ahora, que no nos dolió tanto los, ni los trancazos que nos dieron, incluso los perdigonazos, los peinillazos. No nos dolió nada de eso, pues lo que nos dolió realmente es ver una policía que en un estado revolucionario reprimiendo a mansalva al pueblo, como no tienes una idea, llega a pasar esto. En una marcha de escuálida, pan, y nos cae la ONU, los derechos humanos y todo el mundo, pues. Entonces, ¿qué pasó aquí? Hay que analizar algo también. Ayer se colocó otra vez el trapo que decía Farías, tienen mucho que aprender, por eso es que Rojo tenías que venir a ver. La primera vez que se colocó ese trapo, se colocó cuando jugamos contra el Carabobo, y el momento que se colocó el trapo, se suspendió el partido durante alrededor de 5 o 6 minutos, hasta que la barra nos quitara el trapo, porque supuestamente... La orden de Papa Esquivel, ¿no? Al mafioso Esquivel le producía urticaria, ¿no? Entonces hay que ver una cosa. Es raro, es casualidad que esta policía actúe de esta manera cuando brindamos algún tramo, cuando estamos haciendo pleno uso de nuestra libertad de expresión. 24 años de robando en nuestra federación, tío Esquivel, no te enseña a respetar al fútbol nacional, porque el fútbol nacional no crece, no es gracias a que la gente no va al estadio, es gracias a que tú y todas las directivas de la federación y todos los corruptos como tú están alejando al pueblo de los estadios. Y lo de ayer fue una muestra de eso, de que han subido el precio de las entradas el 15% todo el tiempo, es una muestra más de la corrupción y lo que tú no quieres, el fútbol, y por la culpa tuya es que está estancado esto acá. No, y la cantidad de dinero que entra a las arcas de la Federación Venezolana de Fútbol, lo que es respecta a derecho de televisión por el premundial, el preolímpico, y una cantidad de eventos como la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, y esos señores no construyen una cancha de fútbol en ninguna de estas barriadas. Aquí voy a decir, no estás escuchando, aquí nos vemos una pregunta por el Twitter. El señor se llama Señorito Mentira. Dice que qué pasó con los terrenos de Margarita. Sí, qué pasó con el centro de entrenamiento. ¿Qué pasó con eso? Bueno, para que te comuniques con esta grada popular, tienes el teléfono totalmente a tu disposición. Si estuviste ayer en el estadio y quieres opinar acerca de lo sucedido, de esas violaciones de los derechos humanos cometidas por esos PM, esos policías pura. 0212 830-2819, totalmente en vivo por nuestro Al Son del 23, la 94.7. También tenemos la mensajería de texto 0412-736-0577 y nos puedes escuchar a través de la web por www.coordinadorasimonbolivar.org o gradapopular.tk. Estamos tomando hoy el tema, obviamente me gustó esa tesis, hay una tesis que está corriendo toda la tarde, que es acerca de la marcha que sucedió ayer, ¿no? Una marcha que empezó con bastante lluvia, ayer domingo llovió bastante en Caracas, y estaban los hermanos, los camaradas revolucionarios de todas las universidades del país marchando en Caracas, ¿no? Y ¿qué pasa? Que esa marcha fue, como dice el amigo Miguel Porras, fue sumando de a poco, y hasta el presidente, hasta el líder máximo de esta revolución se unió a ella, ¿no? Sí, y una de las tesis que creo que puede ser cierta es que estos señoritos llamados policías metropolitanas hicieron ese alboroto para que esa marcha, que después se volvió un suceso para toda la nación, haya quedado en segundo plano, porque ustedes saben que ellos son los dueños de los medios y ellos fabrican la noticia. Así que, mira, aquí nos están escribiendo, nuestro teléfono, dice Oscar Martínez del el Prado. Señores, aguante y vamos a pedir el potazo. Y apoyemos nuestro fútbol, no tenemos miedo. Ahí siempre estaremos alentando. Nos tienen miedo porque saben que no tenemos miedo y nos mantenemos firmes. Y eso se demostró ayer, que somos, independientemente de nuestras diferencias, somos una gran familia que va hacia adelante. Obviamente que piedras contra bala no es mucho lo que se puede hacer, pero por ahí tenemos una llamada, así que bueno, suéltala ahí pues. Una llamada más, bienvenido a Grada Popular, dinos tu nombre, desde dónde nos llamas y cuál es tu opinión acerca de lo sucedido ayer en el Estadio Olímpico de la UCB, por favor. Sí, buenas noches, mi pana, mi nombre es José Luis Hernández. Brother, disculpa, ponle un pelo a la radio porque está haciendo, no se escucha nada bien, por favor. Ok, ahí sí bien. Sí, sí. Dale, disculpa. Ahí sí. ¿Aló? Se cortó, cállate. Ahí no, está. No, aquí está. Dale, háblame. Aló. Cuéntanos. Aló. Sí, te escuchamos, dinos. Cuéntanos, ¿qué pasó ayer? Ok, mi pana. ¿Me escuchan bien ahora sí? Sí, perfecto. Sí, dale, pe. Aló. Te escuchamos perfecto, papá. Ok, bueno, voy a hablar. Bueno, mi pana, primero, buenas noches. Me llamo José Luis Hernández. Soy miembro del Fuente Ponte Hierro. Bueno, primero que nada, lamentable y repudiando los hechos ayer, la acción que tomó la Policía Metropolitana, indignado totalmente. Nos cayeron a peñillazos por el simple hecho de decir que por qué le estaban pegando con los cascos a la gente y por qué nos estaban destruyendo el estadio. Verdad que con todo el dolor del mundo, hoy no pude ir a fiscalía porque, bueno, soy estudiante de comunicador social. Y bueno, mi hermano, también quería decir una cosita acá que no me parece, que es que no se necesita ligar la política acá en este tema en específico, porque ayer se vio clarito lo que sucedió. Sí. Sucedió fue la anarquía de un grupo policial, ¿verdad?, que no está a la altura, no está preparado, no está capacitado, y creo que no va más allá. Lo que se habló ahorita de Primera Justicia, no sé qué, no representa ninguna de la política. Es una hipótesis, político, una hipótesis nada más. Persona sumamente objetiva, ¿verdad? Entonces, no creo de verdad que sea necesario. No me considero ningún burguesito capitalista, ni mucho menos, ni nada por el estilo, sino que simplemente que hablemos lo que es, o sea, que digamos lo que se vio, digamos lo que sucedió. Y bueno, muchas gracias de verdad por el espacio. Espero no haberlo incomodado porque no vale, que hay una tendencia política acá. Siempre bienvenido a Grada Popular, aquí somos totalmente abiertos en ese sentido. Solo era una hipótesis que lanzamos. Sí, no, igual, estamos... Ok, no, perfecto, sí, totalmente válido, como yo escucho la opinión de ustedes y claro, se compra toda la tesis de ustedes, espero que ustedes también compren mi tesis. Claro. Pero de verdad que acá lo que hay que defender, ¿verdad?, es a nuestra extraordinaria barra que viene desde hace 21 años haciendo un trabajo magnífico que, o sea, nosotros podemos decir, hermano, que entre nosotros hemos sido gran parte responsable de los éxitos que hemos cosechado en Avinotinto, como lo fue el Mundial de la Sub-20 y todo esto, como ustedes... bien acaban de decir ahorita, señores, no es Farías, no es la federación, es la gente que le quiere echar ganas, son los jugadores, claro. Y pues esto no nos va a atemorizar, yo voy a seguir yendo domingo a mi estadio porque el rojo lo llevo en el corazón y el rojo lo quiero. Vale, sí, José Luis, hermano, gracias por llamar. Gracias por tu opinión y bueno, nosotros aquí también valorando la opinión de todo el mundo. Sí, sí, nosotros lo que queremos es indagar y que la gente participe. Obviamente tenemos nuestra posición política porque somos una emisora alternativa y comunitaria, pero están todas las opiniones bienvenidas y solo lanzamos esa hipótesis. De hecho, de aquí nos llega otro mensaje, nos escribe un vecino, Dani Lozada de Lice, y dice... ¿Cómo se entusiasma la gente a llevar a los niños a un estadio? No importa que sean cifrinos, escuálidos, del barrio o lo que sea. Porque al fin son niños con una policía así. Dice, no se, bueno, con una policía así no se puede llevar a nadie en el estadio. Dice Dani Lozada de Lice. Gracias Dani por participar. También tenemos a más mensajes a nuestro 0412-736-0577, nos escribe el camarada Gustavo García, productor de Radio Rebelde, el cual nos dice, saludos camarada, hay que tomar en cuenta que hay fanáticos que son violentos y que van al estadio a veces solo a echar broma en el juego y no a ver el espectáculo. Él dijo otra palabra, pero obviamente no podemos decirla. De eso también yo estoy consciente, porque los barrabravas a veces se les pasa la mano. Obviamente que los policías en ningún estadio le van a decir, le van a tirar rosa, porque los policías, los cánticos, sí, bueno, algunos son fuertes, otras veces sí se pasan, porque los policías tampoco son unos bebés. Claro, pero a veces un pana me estaba comentando, un pana de afuera, de estos, creo que vi en Argentina, si mal no recuerdo, por Facebook, temprano, que vio las imágenes, ¿no? Y le pareció extraño de que no había casi nadie ahí defendiendo por lo menos los panes de los bombos. Y si yo le comenté, mira, pana, sabes que había tantos frentes de batalla en ese momento que no queda de otra más que... No, y aparte que la policía, la policía agarró y se prácticamente cerró todas las puertas para cerrar, para hacerle un encerrón a todos estos panas. Y bueno, obviamente en las imágenes, ojalá que la fiscalía tome en cuenta todos esos rostros de esos cobardes vestidos de azul. Ajá, entonces lo que te estaba comentando, ¿no? De lo que pasa aquí y lo que pasa en otros lados, ¿no? El pana decía que un estadio europeo X, y muchos estados de Europa, la policía no las deja entrar, que la policía sale corrida por los hooligans y los barrabras así, pero hay que ver que en los estadios europeos la policía no usa armas. Y una cosa que pasa acá, que independientemente que sean perdigones, los que tienen las balas son armas. Por ahí que creemos que también un pana, hay rumores que un pana perdió un ojo por este tipo de represión. También hay que ver que siempre cuando la barra o con alguno de nosotros hacemos algún acto, entre comillas, violento, se resalta en todos los medios. Pero vamos a hablar realmente de lo que pasó con la policía, por qué la policía se comportó como se comportó y qué pasa ahí, ¿no? Es una de las grandes preguntas. Porque hay que estar a la directiva metida también en ese rollo, porque alguien les paga los PM. Filipito. Así mismo, mira, antes para no pegarnos más y volver aquí a tu grado popular, te vamos a dar con prácticamente lo que esto es un estreno, la gente de Non-Servium, este tema se llama ACAP, y bueno, lo da los números ahí, mientras que el DJ le consigue. 0212-830-2819, totalmente en vivo. Así que bueno, ruédalo, papá, estás en tu grado popular. Yeah! gente de Non Servium, directamente de Mostoles, Madrid, allá en Castilla, con su tema ACAP, totalmente en vivo. Y por ahí nos pasamos mensajes por el Facebook, dicen ahí que bueno, que los que dicen que los hinchas de Caracas son muy violentos. Y nos pone, bueno, la violencia nuestra es con puños, con tubos y sillas, pero no con perdigones. Bueno, señores, este es Grada Popular, como todos los lunes. El tema de hoy, creo que el tema que ha dado central, en todos los medios de comunicación el día de hoy, y obviamente la violencia venga de donde venga, señores, y menos cuando tú estás luchando con una bandera y viene otro y te pega un penillazo o te da un cascazo, como se vieron en las imágenes en varios videos por ahí, ¿no? También por aquí nos manda un saludo el poeta de Morralito, mejor conocido por ahí también como Eduardo López, y bueno, gracias camarada, gracias por el apoyo y por la sintonía. Mira, nos llega más mensajes de texto a nuestro 0412-736-0577 y opina el pana Roberto, no nos pone su nombre, su apellido ni de dónde es, pero nos dice, nos da una denuncia, ¿no? Él dice que el encargado del Brigio Iriarte no prende las luces a los atletas, pero sí cuando hay fútbol, ¿qué te parece? Para que tú veas. Hay que tener equidad, y más cuando es una instalación del Estado. Así que las personas que solo puedan trotar en la noche, por favor, pero no, aunque sea dos de los postes de luz, para que estos ciudadanos puedan hacer su atletismo allí. También nos escribe otro hermano, un pana llamado Carlos, el cual nos dice: hermanos, tenemos que tener conciencia primero. Yo no llevaría a mi hijo a ningún juego de fútbol porque son muy violentos. Nos escribe Carlos a nuestra mensajería de texto. También nos escribe el pana Ever, nos coloca ya Filipito, refiriéndose al presidente del Caracas Fútbol Club, Filip Valentiner. Una vez nos mandó a la policía que nos atacara. ¿Qué más le da volver a hacerlo? Así mismo. Mira, nos escribe Nelly Salazar de las Acacias y dice: pegarle a las mujeres es delito, señores. Se exige justicia. El uso indiscriminado de la policía, la Federación Venezolana de Fútbol, bien, gracias. Ni hablar de la directiva del Caracas. Aguante. Tú deja la vida en la cancha. Aguante rojo. Que lo que dejó en la tribuna. Bueno, obviamente ella alentando por el Caracas Fútbol Club que dejen la vida en la cancha y que ella le pida al equipo que los muchachos le pongan en la cancha, que ella le pone en la tribuna. Así que ella nos pide, le pide a la Federación Venezolana de Fútbol que se pronuncie por este ataque. Que nos pasan por aquí también. No sé qué, me dijeron que no dijera el nombre, ¿no? Bueno, Didi. De que parece que un compañero venía con la novia y en pleno del bululú y todo lo que pasó, agarra y mete a la novia al baño, ¿no? Porque para a protegerla. Entonces el policía agarra al compañero y le dice: mira, esta es una como tú a la mujer policía. Y la policía le agarró a cachetada en pleno baño a una mujer. Entonces, como vemos una vez más, el abuso, el uniforme, la chapita, pana. Y nosotros como ciudadanos, porque de alguna otra manera ellos están aquí gracias a que nosotros pagamos nuestros impuestos, gracias a ese IVA que pagamos todos nosotros. Entonces hay que ver, ellos están para cuidarnos a nosotros o para cuidar una institución privada. Están para responder a nuestras carencias o para responder a las carencias de algunos dueños de grandes equipos, grandes lo que sea. Mira, también nos escribe, obviamente estamos en contra de la violencia de parte de la policía y también de los fanáticos, ¿no? Porque tampoco vamos a decir que todos los fanáticos van a ver el juego nada más. Siempre hay unos sinvergüenzas que van a alborotar la cuestión y obviamente uno se tiene que poner como medio de comunicación como debe ser, ¿no? En la mitad del suceso. No estamos ni a favor de la PM ni en contra, de mi parte, ¿no? Por aquí conseguimos por Facebook también un comentario que decía: ¿hasta cuándo estos salvajes van a seguir jorobando a la juventud y a los jóvenes, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que es una foto de cómo vemos cómo agreden a nuestra gente. Sí, lo pueden ver en el grupo de Facebook de Grada Popular. También están los videos. ¿Cómo se llama? Porque Grada ahorita Popular. Creamos otro grupo, el señor Richard Pérez o Richard Alessane creó otro grupo que se llama Grada Popular Guaraira Repano. Exacto, nos puedes agregar por ahí comentarios, videos, todos los que tenemos ahí. Bueno, la idea es formar este programa para todos ustedes y bueno, para de expresión. Nos siguen escribiendo, reportando sintonía la señorita Iris y familia desde nuestra trinchera de lucha. Eso es allí subiendo para el Junquito, ¿no? Y Ever nos pregunta que si estoy en mis aposentos. ¿Qué es eso, Ever? Estoy en vivo y directo aquí desde la casa de encuentro Fede y Parra. Mira, también nos escriben aquí, pero no nos ponen su nombre. Ah, no, sí, no nos ponen. Dicen, felicitaciones por su programa. Y felicitaciones al atleta Caterín Palacio, ganadora del premio Livia Gobernet 2010 y que vive en el 23 de enero y practica atletismo. Bueno, felicitaciones a la señorita Caterín Palacios por ese premio que obtuvo y más cuando es aquí de esta parroquia 23 de enero, una parroquia combativa de donde han salido una cantidad importante de deportistas. Y mientras tanto nos llega nuestro DJ ahí para que nos conozca. Otro temita musical, vamos a leerle, ya está ahí, vamos a leerle una nota curiosa, ¿no? La de un polémico futbolista llamado Eric Cantona, es futbolista, quien lo tiene bien claro, ¿no? Él dice que retirando el dinero del banco comienza la revolución. Eric Cantona, el ex delantero francés del Manchester United, milita... mitificado por aficionados al fútbol, directores de cine y amantes general de los caracteres volcánicos, porque el señor era medio perro caliente, ¿no? Polémico, rebelde. Se ha convertido en gurú de movimientos antisistema. El exfutbolista de 46 años explica cómo la miseria en el mundo actual le revuelve las tripas y que ha pasado el tiempo de las revoluciones violentas contra el capitalismo. Plantea a cambio una alternativa que le parece más efectiva: dirigirse al banco y retirar de él todo el dinero. Ya veréis cómo así escuchan lo que decimos, explica este señor llamado Eric Cantona. El mensaje queda mucho más claro cuando una rueda de prensa soltó aquella frase que le catapultó al limbo de los filósofos contemporáneos, cuando dijo: cuando las gaviotas persiguen al barco, es que alguien va a lanzar sardinas al mar. Las palabras del astro han tenido una repercusión difícil de prever. Un movimiento llamado Stop Bankek propone que la sugerencia de Cantona se concrete en una acción organizada el próximo 7 de diciembre. Este día todos los europeos que simpaticen con el propósito revolucionario de Cantona deberán ir al banco a retirar todo el líquido de sus cuentas. Según las organizaciones del movimiento, el cual está un guionista y un actor francés que ya tienen un perfil en Facebook sobre el tema, 14.000 personas han comprometido ya a participar en el experimento reivindicativo. La leyenda de Cantona, un mito de rebeldía dentro y fuera de los campos de fútbol, adquiere una nueva e inesperada dimensión. ¿Qué te parece, Richard? Casi nada, lo que es la revolución y el deporte, pero para no quedarnos pegados. Pero aquí, ya va, un segundo, tú sabes que quiero llevar yo a esto. Que obviamente si nos organizamos podemos darle duro a esas empresas, esos sinvergüenzas que se llevan el dinero de todos los ahorristas, sea escuálido, sea revolucionario, sea niní, porque a veces hay pendejos por ahí que dicen que son niní. Bueno, y bueno, ¿qué te puedo decir? Si nos esconden el arroz, las pastas, la margarina y la harina para nuestras arepas y nuestras ayacas, visita boycottpolar.com.tk. Vamos a demostrarles a empresas Tomar que nosotros tenemos firmeza y que podemos acabar con ella. Bueno, vamos a escuchar un tema que se llama Cambio de Orden, también la gente de Non Servium. Y bueno, pónganle mucho cuidado la letra porque viene al pie de lo que está diciendo el camarada Javier. Hay que organizarnos y yo creo que esa es la enseñanza que nos dejó todo lo de ayer. Organízate y lucha, compañero. Esto es Non Servium y su tema Cambio de Orden, de su disco Imperio del Mal. Así que ruédalo, cadete. quien ha escrito lo que has de hacer, cómo has de vivir, quien pone pautas en tu vida, quien te manda un ritmo, quien te juzga y te condena, quien te pone esas banderas, quien atenta contra tu razón de ser. Son los mismos que torturan, son aquellos que especulan, te arrebatan el derecho a protestar. Con sus siervos de la autoridad, perros de la ley, los mismos que jamás podrán hacer callar tu vida. Perros policías, ni tus leyes asesinas jamás podrán quitarnos el derecho a protestar. Nosotros somos la base de este mundo, de la suerte de los otros producimos vuestra miserable vida. Desafiando a lo indesafiable y controlando lo incontrolable. Desde luego otros más tarde presumirán. Creadores de miseria que creéis desafiar, pueden entrarnos pero nunca nos controlarán. Desafiando a lo indesafiable y controlando lo controlable. Vuelve aquí a tu gran popular a través de tu Alson de 23, tu 94.7 FM. Por aquí se manifiestan por nuestro Facebook, el poeta del Morralito nos pone: saludos del Cerro de la Luz aquí en La Vega, escalón número 250, más nada, Rancho Record. Bueno, tiene esa batata bien dura entonces, ejercitada. Saludos al poeta Morralito, pueden visitarlo a el poeta del Morralito.blogspot.com. Aquí un pana también nos pone: ¿quién controla a la policía? ¿Quién paga a la policía? El equipo que es casa, ¿verdad? Eso es tirándole a nuestro queridísimo amigo Filipito. Ah, sí, ¿no? A la directiva del Caracas Fútbol Club, que tiene algo de responsabilidad, obviamente. Diré que bastante. Y también nos ponen por aquí otro compañero que la balanza se pierde cuando la policía empieza a agredir con perdigones y cosas de eso. Bueno, cuando era aquí la correlación de fuerzas, ¿no? Piedras contra balas. Gradapopular.tk, salimos todos los lunes y pueden escuchar nuestros 20 y pico de programas que llevamos ya, ¿no? El día de hoy, bueno, estamos hablando de los sucesos que acontecieron en el Estadio Olímpico de la UCB, esas violaciones de derechos humanos de parte de la Policía Metropolitana. Tenemos una nueva llamada a nuestro 0212-830-2819. Bienvenido a Grada Popular. ¿Quién nos habla y desde dónde? Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Hola. Aló, ¿cómo están, compatriotas? Ante todo, buenas noches. Habla César Ponce, de la gente del Multitrenero, la hora del Multitrenero. Hola, bienvenido. Cuéntanos, ¿tuviste en el estadio? ¿Qué sucedió? ¿Cuál es tu punto de vista acerca de lo sucedido? Pues simplemente lo de anoche fue... ¿Sí? Primero, en el primer tiempo, cuando ellos subieron a provocar a la gente el 23 de enero, que no les gustaba nuestro trapo. Casualmente, como siempre, la policía metropolitana reprimiendo a la gente del barrio, a la gente el 23 de enero, preguntando que si nosotros éramos un colectivo, que de dónde éramos, amedrentando. Nosotros respondimos con cantos, de manera pacífica, no caímos en su provocación. Okay. Esto como que los molestó y... como están acostumbrados a hacerlo durante 50 años, reprimir al pueblo, patraquear, como asesinaron a Sergio Rodríguez aquí mismo el 23 de enero, están acostumbrados a hacer este cuerpo policial que ya se niega a morir, a pesar de... Sí, claro, la mayoría de estos oficiales tienen unos prontuarios que obviamente no ningún cuerpo policial los aceptará después, ¿no? Puro bichito. Sí, yo creo que ya, como decían ellos mismos ayer, que no les interesaba nada, que eso era la venganza, la despedida de la gente de la PM hacia la barra del Caracas Fútbol Club. ¿Qué tal? Ayer se pudo evidenciar eso, que simplemente ya no le interesa nada, porque sabe que no puede ingresar a otro cuerpo policial. O sea que actuaron con alevosía. También. Hoy nos encontramos en la fiscalía con la gente de la barra del Caracas Fútbol Club. Se llegó varios motorizados de inteligencia de la PM, nos tomaron fotos, logramos tomar de foto a ellos también, a uno, ¿no?, de ellos, que una moto negra, como ellos son, todos de negro, seres oscuros, como siempre. Logramos divisar a varios. Y están en eso, amedrentando a la fanática del Caracas Fútbol Club, pero nosotros siempre aquí, siempre fieles, siempre presentes. Claro, mira, me imagino que ese amedrentamiento de llegar a la fiscalía y tomarle fotos, obviamente que ustedes tomaron algunas placas de la moto, si es que alguna tendría, ¿no? Sí, le tomamos fotos a la placa de la moto, fotos al... A esos individuos que se encontraba en la moto. Okay. Las fotos ya saldrán por ahí, la tienen algunos compañeros de la barra del Caracas Fútbol Club. Y bueno, que no creemos en esos amedrentamientos y seguiremos alentando al equipo y resistiendo de las gradas como siempre lo hemos hecho en el barrio. Y claro, ese es el llamado a la fanaticada, que siga asistiendo al estadio, ¿verdad? Sí, un llamado a la gente que seguimos asistiendo al estadio y que no caigamos en la provocación de la Policía Metropolitana, pero cuando ellos vengan con su... cosas que siempre vienen, bueno, ahí estaremos nosotros siempre combatiendo para responderle, para defenderlo de la manera que toque. Así bueno, mismo. Gracias por llamar, Panita, por participar. Esta Grada Popular está aquí todos los lunes a la orden de todos los usuarios. Obviamente que esta emisora combativa también está a la orden de todos los colectivos. No, y lo que está hablando el compañero hace rato, ¿no?, de lo que es realmente el pueblo que está apurándose a la grada, lo que le molesta a los grandes imperios y aquellos que de alguna otra manera... les quieren seguir el juego. Por aquí nos pasa un mensaje, creo que abrimos un chat de amor por aquí, dice: saluda a mi pana el poeta del Morralito, de su camarita porra. Mira, también nos escribe un amigo llamado El Morocho, ¿no? El Morocho nos escribe que él estuvo con sus dos hermanos que recibieron penillazos y perdigones en las piernas. Ellos quisieran obviamente comentar en el programa, pero bueno, hermanito, mande mensaje de texto al 0412-736-0577 y tenemos otra llamada a nuestro teléfono de cabina 830-2819. Buenas noches, ¿quién nos habla? Por favor, díganos su nombre y apellido y desde dónde nos sintonizan. Sí, buenas noches, muchachos. Les habla Álvaro Parra, hincha del Caracas a muerte desde Parque Central. Bienvenido. Y bueno, nada, participando en el programa, agradeciéndoles, gracias, por supuesto, la oportunidad para expresar toda esa indignación tan tremenda que tenemos por los sucesos que acaecieron ayer en el estadio. Y bueno, creo que ha pasado un poquito por alto, quiero poner el acento en el infeliz comunicado que publicó hoy la directiva del Caracas Fútbol Club. Así mismo. Un comunicado donde ni siquiera hacen alusión a los heridos, a los hinchas que salieron heridos el día de ayer. Un comunicado infeliz, okay, donde la directiva del equipo y sobre todo el impresentable señor Philip Valentinier deja muy claro que la hinchada del equipo no le importa, que él ve al Caracas Fútbol Club como un negocio, claro. No lo ve como un tema de corazón, como lo veía el padre. Ajá. Y bueno, el equipo deportivamente no anda pasando por los mejores momentos, lamentablemente, gracias a la mala gerencia de este señor que solo quiere ver el equipo a nivel monetario, ¿no? Como para que le den ganancias más de los miles y millones de dólares, bueno, miles y millones no, millones de dólares que todos sabemos que este señor tiene gracias a una herencia que heredó, lamentablemente la heredó él, ¿okay? Y bueno, pues nada, un comunicado donde la dirigencia del equipo, y es importante que todos los que somos hinchas del equipo lo tengamos claro, la dirigencia del equipo le da una bofetada a todos los que todos los domingos vamos al estadio a alentar al equipo, a los que vivimos rojo, pensamos rojo, tenemos el corazón rojo y que damos la vida por el club, ¿no? Danos un resumen de lo que dice ese comunicado, hermano. Y bueno, no lo tengo en la mano, te estoy llamando, le estuve leyéndolo hoy, me lo mandaron por por mensajería de texto. Sí. Y bueno, pues nada, ellos dicen allí que ellos van a investigar, que la verdad tiene que salir a relucir y que tiene que caiga quien caiga. ¿Cómo es posible que tras las claras imágenes de lo que pasó anoche en el estadio, policías reventando sillas de un estadio, lanzándoselos a los muchachos de la banda, perdigones, heridos, ¿cómo es posible que la directiva del equipo no haya hecho alusión a eso? Ni siquiera haya dicho que, bueno, que se va a investigar, pero que ellos condenan el exceso policial de la Metropolitana. Ni siquiera eso. Claro. O sea, ni siquiera hacen alusión a eso. O sea, ¿hasta qué punto nosotros, los hinchas del equipo, le importamos a la directiva del equipo? Absolutamente nada. Yo creo que nada. Absolutamente nada. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado que le haces tú a esos seguidores que no se que sigan yendo al estadio, que obviamente apoyan al equipo y que tomen una posición política o una posición hacia esa directiva, no sé? Sí, claro, seguro. Hay que estar claro que no solo los PMs que están ahí enfrente de nosotros son enemigos de nosotros, sino la misma directiva del equipo. Tener claro que el dueño del equipo es un empresario, dueño de empresas farmacéuticas, que lo que está interesado es en hacer dinero con el equipo y que debe estar sumamente molesto porque la barra no permitió que se incrementara el costo de la entrada para ir a ver al Caracas, ¿no? Claro. Entonces eso le estaba causando una merma económica a un señor que todos sabemos que tiene millones de dólares y que ahora anda pichirriando el equipo y ni siquiera quiere invertir lo que merece que se ha invertido el Caracas Fútbol Club, al menos en cuanto a jugadores, ¿no? Sí, en plantilla. Entonces, para... Hay que estar claro, o sea, nosotros no estamos nada más ahí en contra de la Metropolitana. Estamos en contra también de una directiva que nos repudia, que nos considera lumpen, que no le gusta las cosas que hace la barra, que probablemente se siente ofendida porque ahí ponen un trapo de Ali Primera, o ponen un trapo de Simón Bolívar o de Bob Marley, ¿sabes? O sea, hay que estar claro qué es lo que tenemos enfrente de nosotros, ¿no? Claro. Bueno, gracias por participar y esta grada popular está abierta para todos. Bueno, muchas gracias por participar, hermanito. Bueno. Estamos de vuelta en esta grada popular, un tema polémico. Obviamente todos los seguidores de Caracas están indignados, hasta muchos de los que vemos el fútbol como un espectáculo y como una religión, ir todos los domingos a un estadio y compartir, porque obviamente uno trabaja de lunes a viernes como el propio burrito, para no decir otra cosa, para desestresarse en el estadio, y que venga un oficial de policía y haga ese tipo de actividades y te ofenda y te caigan a penillazo, y más cuando estás con tus familiares, ¿no? Mira, aquí tenemos una invitación, ¿no?, que nos llega a la mensajería de texto. Nos siguen invitando a todos los grupos deportivos de los sectores de atletismo, que el día 28 en el Parque Ángel Villarruel de Montepiedad, a las 8 a.m., estarán reuniéndose para un pre-infantil, infantil y todas las categorías que tienen que ver con el atletismo, activando el atletismo aquí en la parroquia 23 de enero, el día 28 en el Parque Ángel Villarruel a las 8 de la mañana en Montepiedad. Y también están haciendo una invitación a que participen todos los martes en el gabinete deportivo a las 9 de la mañana con la junta parroquial, instituciones como el INDERE, Barrio Adentro Deportivo y todos los consejos comunales y comunas se los invitan y los invitan a participar para que conviertan a la parroquia 23 de enero como lo es igual que la parroquia Sucre y todas las parroquias de Caracas, es una potencia deportiva. Otro mensaje que nos acaban de llegar, porque tenemos que darle participación a todos los que nos escriben y están atentos a nuestra transmisión por la 94.7 FM al son de 23, y nos escriben: hermano, la semana pasada jugó el Caracas en el Brígido, estuvo full, y el día lunes el encargado del estadio estaba barriendo las gradas. ¿Será que no dejó dinero la entrada? Y a 50 lucas, papá. A y estuvo cariñosa. Lucas. Y una hablando de dinero, por ahí nos pasan. Estamos viendo que en el Twitter de la Pulga Gómez ponen, aunque no sea lo más la Pulga pone, aunque sea no sea lo más importante ahora, quiero que sepan que los jugadores colaboraremos con la barra y con la banda, con lo necesario para tener la banda completa otra vez y que nos falte el carnaval en todos los partidos. Aquí estamos viendo la solidaridad de los jugadores hacia su hinchada y bueno, y viceversa. Creo yo que es parte de lo que es la verdadera hermandad, lo que hay por los colores. Mira, hoy fue un programa bastante participativo, como nos gustaría que fueran todos los programas de Grada Popular. Hoy tocamos un tema polémico porque no nos podíamos quedar con eso, ¿no? Y más que todo, bueno, hubo bastantes opiniones. Aquí no censuramos a nadie, sea de derecha, sea de izquierda. Simplemente, bueno, tienes una pasión por el fútbol. Aquí también tenemos una pasión por el fútbol. Tenemos una pasión también por la lucha. El pana Felipe San Miguel, el hincha del América de Cali, el que siempre está pendiente con nosotros por acá, nos pone que vio el video y parece que nos estuviéramos enfrentando a la SMAF. Para que le echen un cálculo. ¿Hacia la qué? A la SMAF, la policía represiva del Estado uribista colombiano. Bueno, para concretar este programa, vamos a los resultados de la jornada número 14 de la primera división de fútbol venezolano, Copa Movilnet, que comenzó el día viernes con el resultado Zamora Fútbol Club 1, Caroni 4. Resultado sorprendente porque Caroní está en el foso, ¿no? Eso fue el viernes. El sábado a puerta cerrada, esto me imagino que la federación se aficó con varios equipos y vendrá también una represalia contra el Caracas con una puerta cerrada seguro. El Carabobo jugó a puerta cerrada con el líder del torneo, el Real Sport, y eso quedó 0-0. Eso se jugó el día sábado. Estudiantes de Mérida 1, Lara 0, Yaracuyanos 1, Atlético El Vigía 1, Deportivo Táchira 4, Zulia 0, Trujillanos Fútbol Club 2, Aragua 0. Otro estadio que se jugó a puerta cerrada, la hinchada del Trujillano también la castigaron y se jugó con a puerta cerrada. No sé qué le pasa a la federación, obviamente ellos manejan toda esa mafia. Monagas Sport Club 0, Atlético Minero 0, Atlético Venezuela, un equipo nuevo aquí de la capital que se va a mudar a Vargas próximamente, 1, Deportivo Azuático y 2, y el resultado del juego que estábamos hablando en todo el la hora que llevamos ya en el aire de esta Grada Popular, Caracas Fútbol Club 2, Deportivo Petare 2. Mira, la tabla. Si escuchamos un temite por ahí y dejas la tabla cuando volvamos. No, ya estamos montados. La tabla de clasificación: Real Sport con 32 puntos, le sigue Táchira con 29, Caracas Fútbol Club con 26, igual que el Petare, y de quinto Trujillanos con 25. En el foso, Zamora con 11, en el puesto 15. Atlético de Vigía con 10, Lara 9, Caroní 8, perdón. La jornada siguiente será este domingo 28, el Deportivo Lara versus Caroní en Barquisimeto, Zamora Monagas en Barinas, Mineros Atlético Venezuela en Puerto Ordaz, Deportivo Anzoátegui y Caracas en Puerto La Cruz, Atlético El Vigía, Estudiantes en Mérida, Vigía, Deportivo Petare versus Carabobos aquí en Caracas a las 4 de la tarde, Real Sport versus Trujillanos a las 4 también en Caracas, y Aragua Deportivo Táchira en Maracay, Zulia Yaracuyanos en Maracaibo. Así que participen y vayan al estadio. Nos llegan varios mensajes de texto, nos escribe Carla Sanoja, la cual reporta sintonía. También nos llega, mira, nos pide ver que cerremos con una cumbia. A lo mejor el DJ no lanza cualquier loquera como la semana pasada, que nos lanzó algo de... No, eso era una cumbia, eso era una... ¿Cómo se llama esto? Es algo así también de Colombia. No sé, pero el creo buscando. Que hay otra llamada más de parte. Están participando a nuestro teléfono de cabina, al 0212-830-2819. Buenas noches, ¿desde dónde nos llaman? Y por favor, danos tus comentarios acerca de lo sucedió el día de ayer. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Le habla Carlos Eduardo Rula. Sí, bienvenido. Desde el 23 de enero, aquí mismo, desde la parroquia del 23 de enero, soy perteneciente a la grada popular. Bueno, cuéntanos, ¿qué ocurrió? Sí, bueno, pertenezco al sector 23 de enero y acerca de la represión de los policías el día de ayer, el cual no fue la manera correcta de actuar. Sí. Antes de que finalizara el juego, ya los seguridad y VIP lo habían corrido del estadio. Todo fue una manera como si ya tuviera todo planeado para la represión hacia los fanáticos. Los accesos al estadio estaban totalmente cerrados. Únicamente había un solo torniquete para salir, en el cual estaban parados los policías y amedrentaban todo el que iba saliendo para intimidar al público. Sí. De esa manera fue que comenzó todo el alboroto. No fue la barra del 23 que comenzó el problema, porque las personas han dicho que fue que intentaron robar el trapo al 23, que fue una manera incorrecta, sino que ya los policías pensaban ya amedrentarnos, ya venían con esa intención. Claro, fue una emboscada totalmente, ¿no? Hola, fue una emboscada. De todas maneras, ellos nos decían que de esta manera nos estamos despidiendo de Caracas. Esta es la manera como nosotros nos despedimos de Caracas, y gritaban los policías. Bueno, qué mal. Mira, ¿cuál es el llamado que haces tú a todos los fanáticos y a la directiva, también al Ministerio Público, para que actúe acerca de esta denuncia que fueron a hacer varios de los seguidores el día de hoy? Mi llamado es que los fanáticos sigamos asistiendo al estadio. Ahora más que nunca hay que apoyar al rojo. Bueno, gracias. Tenemos que ser hincha hasta la muerte. Aunque ganes o pierdas, yo siempre te iré a ver. Claro. Mira, gracias por participar en Grada Popular. Todos los lunes salimos y bueno, ahí estaremos siempre dándole la voz al que no tiene voz. Un momento antes de terminar, quisiera dar un saludo a los fanáticos del Caracas, más que todo a la de la barra del 23 de enero, Zona Roja, Jairo Pulido, Carlos Colina, Luis Granadillo, El Morocho, César Ponce, que sabemos que siempre estamos atentos a todos los juegos y asistimos siempre presente, 23 de enero presente en el estadio. Vaya, gracias. Mira, por aquí también tenemos a los panas de Zona Roja, a los panas del 23 de enero, para que, bueno, que nos cuenten qué fue lo que pasó y cada uno de ellos den su opinión sobre todo el tema, pa. Bienvenidos, muchachos. Y bueno, buenas noches. Pégate un poco, pero más pégate al micrófono. Buenas noches, estamos aquí varios compañeros de la barra del 23 de enero. Yo soy Jairo Pulido. Bueno, básicamente lo que han dicho todos los compañeros que han llamado a lo largo de la noche, que fue una represión en contra de todos los fanáticos, no solamente enfocados en la gente de la barra, ya que hay muchos aficionados que estaban con sus hijos, señores mayores de edad, que también sufrieron los percances, los perdigones, la represión como tal de todos los policías ahí presentes. Bueno, como dijo el compañero anterior, fue algo totalmente preparado, ya que las salidas del estadio estaban totalmente cerradas. Solamente unos torniquetes por los cuales caben alrededor de una o dos personas máximo eran los que están habilitados para salir del estadio, y con la cantidad de gente que había, obviamente estaba cerrado la salida de todos los compañeros ahí presentes. ¿Fue premeditado lo que hizo la PM entonces? Básicamente, como se vio, ya que todo estaba cerrado, fue un como que un motivo de cercar a todos los fanáticos dentro del estadio, ya que muchas personas tuvieron que salir atravesando el campo en dirección a la UCB por los estacionamientos y hacia la misma universidad, y otros tuvieron que saltar rejas para evitar ser arrinconados por la policía allí presente. Es que era muy obvio, es que verle nada más las caras de cómo agarraban las sillas y cómo reprimían a nuestros compañeros era una de las cosas que más nos indignaba, ¿no? Y la impotencia dentro del querer hacer algo y no poder, porque por más, hay que confesarse, todos los que estamos aquí intentamos defender a nuestros compañeros, también nos les fuimos encima a los policías, pero pana, vamos a enfrentarnos con Robocop, ¿con qué? Exacto. Entonces. Dale. Estuvieron disparando con el armamento de su reglamento, pues, y así mismo era como hasta se nos quedaban viendo, lo que nos decían era los vamos a matar, deja que los agarres, y lo que hacían era que nos mantenían en una correra hacia un sitio y hacia el otro, y para allá nos tenían, y prácticamente como una manera como de buscar de intimidarnos, pues. ¿Y recuerdas cuando estábamos bajando el trapo, de hecho del 23, y estaba uno de los policías abajo y a un pana le dijeron que mejor que se quede allá arriba guindado, porque si no, cuando él baje lo iban a bajar él mismo, ¿no? Exactamente. Entonces, muestra de lo que quería esa policía, ¿no? Reprimirnos. Y también lo que decían también de, como, o sea, básicamente hay algunos cantos que dicen que ellos van a terminar su periodo de trabajo dentro de muy poco, decían que este es su regalito para que nos recuerden y cosas que, bueno, lamentamos porque somos fanáticos, vamos a apoyar al deporte, vamos a apoyar al rojo y estamos presentes con el equipo, gane o pierda, siempre ya estaremos alentando. ¿Alguno más quiere dar su opinión? Tiene los micrófonos totalmente abiertos, pana. Esto estuvo la popular, así mismo, la gente llegando acá y expresándose como tiene que ser. Buenas noches, mi nombre es Carlos Colina. Estuve en la parte del campo cuando la misma PM nos llevó hacia él. Exacto. Tuvimos que entrar en la cancha para poder protegernos de los perdigones, de la misma agresividad de ellos, de la misma silla que nos lanzaban hacia el campo. Se pudo notar como ellos mismos eran los que buscaban problemas, insultándonos, buscando el problema hacia nosotros. Lo que queríamos era salir en paz. Tendían a burlarse. Eso era... Claro. Para mí, eso fue... algo premeditado ya. Sí, eso fue una rabia ya acumulada. De varios juegos, se pudo notar, pues. Que se van a quedar sin trabajo en diciembre. Seguro, a lo mejor, pues. A lo mejor, esperemos que esto no quede en vano. Yo fui presente cómo le pegaron en los senos a una chica, una menor de edad. Se le dijo, oye, vale, mira, son niñas, son niños. No me importa, decían mala leche. Entonces, así esto mismo. No puede estar ocurriendo, pues. No puede ocurrir que no le importe la ciudadanía, porque supuestamente ellos están para cuidar, están para protegernos, están para... Ellos en ningún momento han debido de meter ningún arma de fuego. Entonces, para que tienen su rol, su penilla, tenían que arrancar la silla, no solo tubo. No sé si viste uno de los videos que hasta un compañero de la Brigada Roja que va caminando, ya habían dado hasta en la cédula. El pana estaba caminando como podía. El policía viene, se monta en la grada de arriba, se quita el casco y le da con todo. Es necesidad de eso, pana. Esa es la policía, no. Esa es la policía que queremos todos, pues no. Bueno, igual hacemos un llamado, bueno, el que no haya visto los videos, bueno, que se meta a la página de la barra del Caracas Fútbol Club, lo buscan por Google, o si no, en el grupo de Facebook de Grada Popular, que el cual es Grada Popular Guarayra Repano. También tenemos el blog, ahí subiremos algunos videos de esa agresión policial para que no quede impune, y junto a este programa que estamos grabando el día de hoy, bueno, ya se acercó uno de los colectivos que participa en el estadio y le hacemos un llamado a todos los fanáticos a que no se dejen amedrentar por estos policías y que sigan asistiendo al estadio. Un último llamado que ustedes quieran hacer para poder despedir. Gracias por venir, así sea un poquito tarde, pero que... No, porque... sí, muchas gracias. Bueno, queremos aclarar que somos un grupo totalmente deportivo, hinchas natos del Caracas Fútbol Club. Así mismo. Nuestro fin es deportivo, cero política en este caso. Nosotros queremos alentar a nuestro equipo, Caracas Fútbol Club, bajo todo lo que ha pasado, bajo la mala directiva, bajo todos sus rollos internos. Nosotros somos hinchas deportivos de Caracas Fútbol Club. Lo aclaro porque hemos tenido serios problemas o mucha gente que, oye, mira, ¿serán algún colectivo político? No. No, somos algo totalmente deportivo, gente sana. Hacemos un paréntesis porque tenemos una nueva llamada, tenemos las 9:27. Bienvenido a Grada Popular. ¿Desde dónde nos llamas y cuál es tu nombre y apellido, por favor? Hola, buenas. Mi nombre es Kilian Salazar. Bueno, bienvenido, cuéntanos, ¿estuviste en el estadio? ¿Qué opinas tú de lo sucedido? Bueno, yo estuve ahí y en verdad fue horrible porque los policías se volvieron locos, empezaron a lanzarle sillas a los fanáticos, empezaron a disparar de todo, o sea, no sé qué estaban disparando y nos lanzaron un poco de vainas y en verdad agarraban a la gente y les pegaban con las peinillas y en verdad los policías se volvieron locos y no sé de verdad cuál fue la razón. Se habrán molestado cuando subieron al pleno partido y todo el mundo empezó a gritar de que se fuera porque en verdad no es permiso para que fueran a un partido en pleno partido. Y ellos se molestaron, de paso que no nos abrieron la puerta de salida, sino que nos hicieron pasar por torniquetas y entonces dejaron un gentío en el estadio y ahí empezaron a pegarle a todo el mundo, a disparar y eso se volvió una loquera. Claro, obviamente la policía no tiene permitido subir al graderío y debería quedarse en el campo jugando. ¿Cuál es el llamado que le haces tú a los seguidores del Caracas, a tus compañeros que van al estadio todos los domingos a apoyarlo? Que sigamos yendo, o sea, que no nos paremos por ellos y que esa denuncia llegue a un lugar, o sea, que llegue a algo, porque de verdad esto es un abuso, pues. Bueno, gracias. Y en verdad, esto, los derechos humanos de la gente para ir a un partido, a un estadio, a apoyar a tu equipo. Sigamos apoyando a Caracas, pero de verdad que esto no puede quedar así. Bueno, un llamado a la fiscalía a que por favor preste atención. Y bueno, ahí están los videos, están las fotos de todos esos policías que actuaron bien impunes. Si no tiene la foto, bueno, desde varios redes sociales podemos pasársela. Gracias por participar, hermano. Hablando de eso, ya como casi para cerrar. Gracias por participar. Y hablando de eso, ya casi para cerrar, porque el pana cadete como que, no sé, se le vamos a quitar la novela hoy. Sí, bueno, mira, vamos a cerrar este programa. Grada Popular sale todos los lunes para los primeros que nos escuchan. Esta emisora llega bajo la dirección de Juan Contreras, en la coordinación Guadalupe Rodríguez y Fran León. Y ahí, bueno, ahí lo dejamos con los panas de la barra del Caracas Fútbol Club. Y nos escuchamos el próximo lunes a las 8, gradapopular.tk. Y nos vamos con esta frase que dice: bueno, dale, los micrófonos son todos tuyos. Que decía